Es un texto muy duro, un texto que nos habla de la ira de Dios, del castigo de Dios a un pueblo que ha sido infiel. Y como ya hemos estado pasando tiempo en los castigos, en lo que dice la palabra, quise enfocarme en la razón del castigo que muestra este texto, porque nos dice que el problema de las personas está en el corazón de las personas. Muchas veces podemos sentir que no somos responsables, que son las circunstancias, que podemos culpar a muchas personas, a muchas cosas, pero no asumir que nosotros somos los responsables. Y el estado del corazón del cual va a hablarnos el texto es un corazón que es un corazón que vacila, un corazón que duda, un corazón que no está 100% entregado a la causa de Dios, a la causa que Dios nos llama. Seguramente todos conocemos personas o tenemos amigos que les decimos, oye, te invito a una fiesta. Sí. Y a la mera hora, ay, ¿sabes qué? No, no voy a poder ir. Oye, ¿qué te parece si vamos a comer el jueves? Y te habla el jueves a mediodía, no, ¿sabes qué? No, no voy a poder ir. Primero te dice que sí, luego te dice que no. Y recordemos que Dios ha estado hablando de Israel como su pueblo. O sea, es algo todavía más serio. Es alguien con quien Dios quiere contraer matrimonio. De hecho, con quien al final de los tiempos contraerá matrimonio. Imaginémonos que le dices a una persona, oye, ¿sabes qué? Mira, te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Ya hemos salido, ya nos conocemos. ¿Qué te parece si nos casamos? Y te dice, sí. Después, no, ¿sabes qué? Mejor no. Bueno, sí. Bueno, no, mejor no, no estoy muy seguro o muy segura. ¿Qué pensaríamos? No vale la pena. No vale la pena entregarle mi corazón a alguien que no está seguro, que quiere amarme de la misma manera que yo lo estoy amando. Y eso es lo que Dios quiere que veamos como sus hijos. Y entonces, Dios va a comenzar hablándonos, a ver, déjenme, siempre tengo problemas, aquí está. Va a comenzar hablándonos de un diagnóstico, pero antes del diagnóstico vamos a hacer una oración. Padre, tú conoces nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú obres y trabajes en él para que podamos, Padre Santo, conocer tu voluntad. Señor, tú quieres que te amemos y te pedimos que tú nos des la capacidad de amarte. Señor, que podamos conocerte tan profundamente que podamos reconocer que es imposible conocerte y no amarte, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que nos dé convicción de tu llamado. Y Señor, que a mí me dé palabras claras y precisas para comunicar este mensaje en el nombre de Jesús. Bien. Vamos a comenzar con el diagnóstico. Y el problema, como ya les dije, es un corazón que está cambiante. Dice, de hecho, el texto, el corazón de los israelitas es inconstante. La Reina Valera dice, está dividido su corazón. La Biblia latinoamericana dice, el corazón infiel de los israelitas. Dios se preocupa por nuestro corazón. Y es algo de lo que hemos estado hablando. Es posible ser religioso, es posible actuar delante de la sociedad como personas honestas, como personas ejemplares inclusive, pero nuestro corazón puede que no esté en las manos de Dios. Lo mismo puede pasar en la iglesia. Podemos ser excelentes personas, que siempre cumplimos las cosas, que siempre damos diezmo, que siempre cantamos entonados o desentonados, pero cantamos, pero nuestro corazón no está con Dios. Y Dios dice, el problema es el corazón. El problema está en un corazón que es un corazón indeciso. Dios odia los corazones indecisos. No sé si alguien me puede ayudar con la puerta, poner ahí una jerga o... Porque estaba. Sí, creo que había por ahí una jerga, nada más si la ponen, a lo mejor nada más sirve de. Pero bueno, ya no me voy a extraer. Dios odia los corazones inconstantes. De hecho, nuestro Señor Jesús enseña a la gente, le dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente un sí. Y cuando ustedes digan no, que realmente sea un no. Y después agrega algo bien interesante. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Es decir, si yo digo sí, pero en realidad quiero decir no, o si digo no y en realidad quiero decir sí, dice Jesús, viene del maligno. Para que veamos que no es cualquier cosa para Dios el que nuestro corazón esté fluctuando. Y hay cosas en las que tenemos, como seres humanos, dudas, ¿no? Cuando vamos a comprar un boleto, por ejemplo, para ver a la familia de Janelle, lo compramos ahora, nos esperamos una semana a ver si bajan los precios. Bueno, ¿y qué tal si suben los precios? Y entonces siempre tienes esta duda, ¿no? Cuando vas a estudiar, estudio esto, aquello, no siempre es tan claro para las personas. Pero Dios quiere que nuestra relación con Él sea un sí o un no. Es tan grave que en Apocalipsis todos conocemos el texto que dice, por tanto, como no eres frío ni caliente, como no, tu sí no es un sí y tu no es un no, ¿qué va a hacer Dios? Te vomitaré de mi boca. ¿Y qué es lo que se vomita? Algo desagradable, algo que te hace daño. No algo que te agrada, no algo que te viene bien. Estamos, si vieron la película del Grinch, de cómo el Grinch quiso robar la Navidad, cuando llega la niña, Lucy, por cierto, se llama, y le dice, ¿quieres venir a...? Ah, no, no se llama Lucy, Lucy es la de Aslan. Pero le dice, ¿quieres venir a festejar Navidad con nosotros? Y es famosa sus dedos verdes, peludos, que dice, sí, no, sí, no, sí, no. Y la niña con la angustia, ¿va a venir o no va a venir? Sí, no. Y a veces parece que estamos así con Dios. Dios dice, yo te di a mi hijo para que muriera por ti. ¿Me entregas tu corazón? Sí. No. Sí. Ay, pero tengo cosas que hacer todos los domingos. No puedo. Tengo muchos pendientes. Estoy muy cansado. Podemos ponerle miles de pretextos. Cuando estamos con necesidades, ya vimos las semanas pasadas, por naturaleza vamos a Dios. Dios, ayúdanos. De hecho, tan es así que Francia, que es uno de los países más ateos en el mundo, en Europa, cuando menos, bueno, en el mundo, tuvieron unos incendios forestales descomunales este verano. Y los bomberos dicen, implorábamos a Dios para que se apagara el fuego. Esto está en la BBC, ¿no? No está saliendo como en una revista cristiana que quiere promover la oración. En la BBC dice, los bomberos estaban encomendándose a Dios para que apagara los fuegos. Y así somos nosotros, sí, Dios, sí, sí, sí. Y si me haces el favor, si me cumples este deseo, yo voy a hacer, y cada uno de nosotros decimos algo. Pero ¿qué pasa después? Nuestro corazón fluctúa y nos vamos alejando de Dios. Nuestro corazón es un corazón que divaga. Y cuando comienza a divagar, las consecuencias van siempre en caída, nos enseña la Biblia. Fíjense el proceso que va. Empieza en el versículo 1 y dice, ¡qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas! ¿Qué quiere decir esto? Dios bendijo a su pueblo grandemente. Lo compara con una vid frondosa. Y sabemos que en Medio Oriente de aquella época, esto era un símbolo de prosperidad, un símbolo de bendición. ¿Y qué diríamos ahora que dicen muchas iglesias que se han despegado del Evangelio? Dios está con nosotros, no tenemos nada que preocuparnos porque todo lo que estamos haciendo está bien. Pero fíjense lo que pasó. En su corazón empieza a divagar y empieza a creer que su prosperidad viene de otras cosas. Viene de puede ser de su habilidad, porque yo soy muy bueno haciendo lo que yo hago. Pero dice el versículo 10, la primera parte, pero mientras más se enriquece la gente, fíjense, Dios lo seguía bendiciendo, más altares paganos construye. Pueden abrir sus Biblias, eso está en el versículo 10. perdón, capítulo 10, versículo 1, la segunda parte. Entre más enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuando más abundantes sus cosechas, más hermosas sus columnas sagradas. Empieza a decir, bueno, pues me está yendo bien, para mí, y nadie más que para mí. Se vuelve insensible y dice, no tenemos rey porque no temimos al Señor, pero si tuviéramos rey, ¿qué nos haría el rey? ¿Qué haría el rey? Y, vamos, y recuerden esta frase porque vamos a regresar al rato cuando hablamos de Gabá. ¿Qué podría hacer por nosotros? Se vuelve hipócrita. Y dice el versículo 4, la gente habla palabras vacías y hacen pactos que no tienen intención de cumplir. Y ya sabemos esto, ¿no? Lo mencioné hace rato. Tenemos una emergencia. Señor, si tú me haces esto, yo voy a... Y cada quien, ¿no? La línea punteada. Pero dice, no tienen intención de cumplirlo. Y la Reina Valera dice, juran en vano hacer un pacto. Juran, perdón, en vano al hacer un pacto que es falso. Todo comienza por un corazón que empieza a divagar. Un corazón que empieza a distraerse de lo que Dios quiere de nosotros y que ha bendecido a las personas. A veces vemos la Biblia constantemente habla de bendición material como algo, la abundancia material como una bendición para las personas. Pero podemos ver en el texto, y seguramente conocemos por experiencia, que muchas veces la abundancia material nos distrae de Dios. Yo les he contado no pocas veces de un amigo que era muy fiel, hasta que se compró una casa en Cuernavaca y empezó, bueno, es que tengo que ir a limpiarla, tengo que ir a arreglar. Jamás ha vuelto a la iglesia. Un amigo que venía todos los domingos. Dios lo bendijo, qué bueno que lo bendijo, pero la bendición se ha vuelto su perdición. Tenemos que tener cuidado. Cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dice, ¿amarás al Señor tu Dios con la mitad? ¿Con buenas intenciones? ¿Con el tiempo que me sobre? ¿Con los recursos que me sobre? Dice, con todo tu corazón, ya contestan ustedes, con todo tu corazón. No nada más con un pedacito de tu corazón o con el 80% de tu corazón. Con todo tu corazón. Y esto no quiere decir que tengamos que estar en la iglesia o de rodillas 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Quiere decir que si yo voy a trabajar, debo decir, gracias Dios por este trabajo, voy a trabajar porque sé que tú me lo has dado y espero que con este trabajo te dé honra a tu nombre y también pueda bendecir a otras personas. Y si tengo que estar en la fila esperando que el dentista me atienda, Señor, no me agrada, pero tú quieres que esté aquí. Y aquí voy a estar. Con todo tu corazón. Y de todo esto, o sea, de la prosperidad a la idolatría, dice que hicieron vacas sagradas también, me faltó este texto, pero también se hicieron sus vacas sagradas para adorarlas, para pedirles que les trajeran buenas cosechas, para pedirles protección. Y esto, nuevamente, no quiere decir que tengamos ídolos físicos, pero a veces hacemos ídolos de cosas que son intangibles. La seguridad, la banca. Hijo, la banca está difícil, ¿no? El precio del petróleo, la seguridad económica, la seguridad política. Ponemos nuestra esperanza en estas cosas como si esto fuera a ser nuestra última esperanza. Pero Dios tiene caminos misteriosos. Y por eso me gusta leer la vida de los mártires, porque me ayuda a centrarme en que no siempre la vida debe ser fácil. Hay momentos difíciles. No podemos pensar que las personas, que los cristianos que están en Asia son peores que nosotros y por eso son perseguidos. No podemos pensar que las personas que viven en África son mejores que nosotros y por eso sufren hambre. Dios en su misericordia tiene un proyecto distinto para cada persona, para cada región. Y a veces vamos a tener momentos de mucho gozo, pero a veces también vamos a tener momentos difíciles. Entonces, no debemos nada más guiarnos por estas cosas simples de que me va bien, Dios me está prosperando, todo lo que hago está bien. Debemos analizar nuestro corazón y hacia allá vamos a ir caminando. Porque de la prosperidad, de la cual habla el texto, pasaron a la idolatría, a la superstición, se volvieron insensibles y llegaron a la hipocresía. Pero no es lo más bajo que llegaron, llegaron a la depravación. Dice Oseas 9:9, un versículo anterior, perdón, un capítulo anterior, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Porque lo que pasa es que el corazón empieza a divagar y cada vez se va haciendo más insensible, más relajado. Al principio te molesta, ¿no? El capítulo 10 dice, para volver a Gabá, algunos dicen Gibea, depende de la traducción. El hebreo no tiene vocales, entonces los estudiosos hacen lo mejor por tratar de ayudarnos a entender los sonidos como sonaban, ¿no? Entonces hay una diferencia entre Gabá o Gibea. Y es como si vinieran a México y de pronto fueran a Chihuahua o vinieran a México y dijeron, ¿cómo se pronuncia este estado? Y nosotros que vivimos en el centro dijimos Chihuahua, pero le preguntan a alguien que vive en Chihuahua y va a decir Chihuahua, ¿no? Entonces pasaban cosas así, es difícil, pero bueno, Gabá, como está escrito aquí, o Gibea, según su traducción, va a ser lo mismo. Y dice el 10:10, tú Israel has venido pecando desde los días de Gibea, y ahí te has mantenido. Y bueno, la referencia ya es de Gabá o de Gibea, que es el punto más bajo de Israel. ¿Y por qué habla del punto más bajo de Israel? De hecho, Oseas ya ha mencionado, esta es la tercera vez que habla de este lugar, que es muy poco conocido, y es muy poco conocido porque es un lugar terrible. Un lugar en el cual encontramos una historia descrita en Jueces 19 y como tres capítulos más, 19, 20 y 21 más o menos. Y fíjense lo que dije, Jueces, ¿verdad? Y Jueces termina diciendo lo mismo que leímos hace ratito. Dice, no había rey en Israel, a cada quien hacía lo que le parecía, ¿no? Lo que está diciendo mismo Oseas. Ahora, Jueces describe una historia que es perturbadora. Y qué bueno ahorita que se fueron los niños, porque es una historia terrible. Una de las historias que más trabajo nos cuesta entender en la Biblia. Que muchas veces evitamos hablar de ella porque no sabemos qué decir de ella, pero nos habla de la depravación humana. Jueces habla de esta ciudad como una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las tribus favoritas de Dios. Pero durante el tiempo de los jueces, dice el texto que iba un levita, un sacerdote caminando, iba rumbo a su casa, iba junto con su concubina, y no le alcanzó el tiempo. Entonces en la noche y cuando empieza a oscurecer, llega a esta ciudad, y sabemos que era peligroso, como sigue siendo peligroso viajar en las noches. Entonces se queda en la ciudad y empieza a buscar un lugar donde quedarse y nadie lo quiere recibir. Entonces al final un señor anciano sale de entre las milpas, de entre el campo, y le dice, bueno, te puedes quedar conmigo. Durante la noche, unos hombres depravados, dice la palabra de Dios, llegaron a la casa del anciano y empezaron a tocar. Y querían violar al sacerdote. La palabra conocer, recordemos que es la palabra que la Biblia utiliza muchas veces para una relación sexual, que debe ser íntima. Y es lo que dice la gente, tocan a la puerta, déjanos conocer a este hombre. Y no es que quisieran hablar con él, es que querían violarlo. Tan es así que, y esta es de las partes perturbadoras, que sacan a la concubina. Y los hombres, todos los hombres, la violan y abusan de ella toda la noche, al grado de que ella muere al siguiente día. Cuando abren la puerta, ella está muerta frente a la casa. No tenían buenas intenciones. No la mataron porque no conocieron al hombre. Querían violar al hombre. Esa es la depravación a la que puede llegar un ser humano cuando se empieza a alejar de Dios. Y no estamos muy lejos de eso. Cuando uno lee las noticias de lo que pasa en el mundo, del tráfico de niños, del tráfico de mujeres, no estamos muy lejos de ello. La mente de muchas personas se ha alejado de Dios a un grado terrible, a un grado casi indescriptible, a un grado que cuesta trabajo hablar estas palabras en la iglesia, pero están en la Biblia y es una realidad que estamos viviendo. La historia no termina allí. El levita regresa a su casa con el cuerpo de su concubina. Y no sabemos por qué la corta en 12 partes y envía una parte a cada una de las tribus. Probablemente con la historia, porque todas las tribus se encienden en ira, regresan a la ciudad, a Gabá, y matan casi a todas las personas. Hay muy pocos sobrevivientes. Tampoco esperan que Dios haga justicia. Ese es el punto más bajo. Y dicen, llegaron hasta lo más bajo y dice el capítulo 10, de ahí no has salido. Fíjense cómo ve Dios a Israel. Una ciudad que estamos viendo, próspera. Ay, sí, bueno, ya. Una ciudad que está en abundancia, pero cuyo corazón está lejos, lejos de Dios. Dice capítulo 10, versículo 9. Oh Israel, desde los tiempos de Gibeá, hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en lo absoluto. Y termina con una pregunta. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibeá fueran atacados? Y la respuesta es obviamente sí. Porque lo que hicieron es innombrable, es incomprensible, llega a la bestialidad, llega a la brutalidad. Y ese peligro corremos cuando no estamos andando de la mano de Dios. Ya les he comentado, estoy en un grupo de amigos de la primaria para estar en contacto y nos saludamos, pero a veces me sorprende porque tengo amigos que son médicos, tengo amigos que son abogados, tengo amigos que son de todas las buenas profesiones que puedan imaginarse, pero después hablan los comentarios, los chistes y las cosas que ellos proyectan o envían, hablan de un corazón terrible, un corazón que a pesar de que son personas ejemplares en sus negocios, en sus áreas de trabajo, su corazón está entenebrecido. ¿Por qué? Porque en algún momento se empezaron a alejar de Dios y no se han dado cuenta de qué tan lejos están. Y el profeta está hablándonos de esto. Tengan cuidado, guarden su corazón. Comenzó con un corazón indeciso y llegó hasta lo más bajo. ¿Y estamos exentos de eso? No estamos exentos de eso. La iglesia, la católica y la evangélica, tienen escándalos terribles de abusos de niños, abusos de mujeres, abusos homosexuales. No todas, obviamente, pero hay casos. Y decir que no existen es mentirnos. Pensar que la iglesia es perfecta. La iglesia necesita estar constantemente yendo a su Dios. Por eso la historia no debe terminar aquí. La iglesia, debemos examinar nuestro corazón. Hay una frase que es muy famosa, que los filósofos hablan constantemente de ella y se dice, la conocen de hecho como un aforismo, conócete a ti mismo. Dicen que Sócrates fue quien la dijo, conócete a ti mismo. Y un cristiano obviamente debe examinarse a sí mismo. Debemos examinarnos, ¿cómo están mis caminos? Pero debemos reconocer que porque somos pecadores, porque somos caídos, estamos afectados por el pecado y no siempre alcanzamos a ver nuestra propia maldad. De hecho, cuando la señalan, muchas veces nos enojamos y pensamos que la gente nos tiene mala voluntad o algo por el estilo. Por eso el Salmo de David es un salmo que nos debe traer a la sobriedad. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Pedirle a Dios que me ayude a encontrar aquellas cosas en mi vida que le desagradan. Porque somos ingenuos si pensamos que pasamos el día sin ofender a Dios. Que somos perfectos y que no pasó nada desagradable. Entonces llego a la noche y digo, pues no tengo nada de qué pedirle perdón a Dios en realidad. O si lo hago muy genéricamente. Dios, perdona mis culpas. Pero no reconoce. Ayúdame a reconocer aquellas cosas. Y James Boyce señala tres áreas en las que el corazón del pueblo de Dios fue mediocre o fue medio entregado a Dios. Pretendían amar a Dios, eran religiosos, pero eran idólatras y creían en supersticiones. Ya lo vimos. Pretendían proclamar la verdad, hacían promesas que no iban a cumplir. Y pretendían actuar con justicia, pero todo el capítulo habla de la maldad del pueblo de Dios. Un pueblo con un corazón indeciso que divagó y llegó hasta lo más bajo y que se había endurecido y no quería saber nada de Dios. Creía que estaba bien con Dios. Pero gracias a Dios, este no es el fin. Dios en su misericordia nos dio más profetas y después nos dio el Nuevo Testamento. Y para las tres características de las cuales resume James Montgomery Boyce, Juan también en su primera carta, no en el Evangelio, en su primera carta, nos habla de un corazón transformado. Y podemos ver que es la dirección opuesta y las características opuestas y las características que adoran a Dios. La primera carta de Juan, la pueden leer, es muy breve, no vamos a leerla toda, obviamente, pero habla de tres temas ejes que son evidencia de un corazón verdaderamente nuevo, un corazón verdaderamente cambiado, un corazón que nosotros deberíamos desear. En primer lugar, contra lo engañoso, lo justo. A lo mejor falso, justo, no sé si los puse. Pero dice, podemos estar seguros, dice Juan, de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Esto es la justicia. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y él no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así que sabemos, así es como sabemos que vivimos en él. Los que dicen que viven en Cristo deben vivir como Jesús vivió. Y Jesús fue absolutamente justo. Nunca hizo nada injusto. Otra parte, primera de Juan 3, del 4 al 10. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en él no pecará. Todo el que siga viviendo en Cristo no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Y fíjense, hablando de mis amigos, muchos de ellos, de los que mandan estas cosas terribles, de pronto amanecen y que Dios te bendiga, que sea un día lleno de bendiciones. Y tú dices, ¿cómo puede la misma persona decirte estas dos cosas? No estoy exagerando. Me daría vergüenza que vieran los mensajes que mandan, pero de pronto llegan estas cosas. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa. Así como como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque viven, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que se conduce con rectitud y ama a los creyentes, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Ir en contra de lo que Dios enseña es un parte de nuestro diagnóstico del corazón, por dónde amo. Y a veces somos muy selectivos, esto sí, esto no, esto era para aquella época, pero no para hoy. Pero debemos ver la convicción que el Espíritu Santo nos pone a cada uno de nosotros. Un amor genuino. En vez de la perversidad, el Hijo de Dios debe ser amoroso y es una característica de su corazón. Queridos amigos, otra vez Juan, el capítulo 2. No voy a leer mucho más. Bueno, sí, pero no tanto. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo, gracias a Dios, y brilla la luz verdadera. Si alguien afirma vivo en la luz, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No saben por dónde ir, pues la oscuridad los ha cegado. En tercer lugar tenemos la verdad. Y nada más tengo dos textos, pero voy a leer uno para no extenderme demasiado. El que no voy a leer, les voy a decir dónde está para que lo lean, es Primera de Juan 2, del 21 al 27. Este no lo voy a leer, pero se los encargo para que lo lean en casa. Pero dice Juan 1, primero de Juan 4, del 1 al 6. Queridos amigos, no crean a todos los que afirman estar en parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos profetas en este mundo. Esta es la manera en la que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios, tal persona tiene un espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene a este mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Estas personas pertenecen a ese mundo, a este mundo, y por eso hablan desde ese punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Debemos estar en los caminos de Dios. Debemos analizar las cosas de Dios. Debemos tomar nuestras decisiones basadas en los principios de Dios. Y no siempre es fácil, esa es la verdad. No siempre es fácil. Pero debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y pedir que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros. Dice Oseas 10:12, volviendo al profeta, yo dije: planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra que tienen en sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. La parte donde dice la dura piedra, la dura tierra, la Reina Valera dice: haced vosotros barbecho. Y antes de que se poblara esta zona, había muchas milpas y el barbecho es lo que hacían, lo que movían antes de que empezaran a plantar. ¿Es así? Sí. Ok, gracias, porque yo no sé mucho de esto, pero según recuerdo, eso es lo que decían. Mira, están barbechando. Estaban rompiendo la tierra que estaba muy seca y muy dura. Fíjense lo que dice, preparen, preparen los corazones, sus corazones. Y esta parte a mí me llevó casi inmediatamente a la parábola del sembrador. Porque ahí varios de las partes en donde cae la semilla es mala tierra. Algunas cayeron en el camino, algunas se las comieron las aves, algunas las ahogaron las espinas, algunas tenían tierra poco profunda. Pero Dios dice, preparen sus corazones para que den fruto abundante. Entonces hay que examinarnos a la luz de las Escrituras. ¿Y cómo hacemos esto? Permaneciendo en Dios. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y más adelante, tres versículos más adelante, dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Dice, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en él. Y es lo que hemos estado hablando, el corazón que se entrega totalmente a Dios. Dios espera que demos fruto. Esa es la verdad. Vemos la Biblia y Dios se alegra y espera cuando llevamos fruto. Si no llevamos fruto, hay que preguntarnos, ¿cuál es mi relación con Dios? Es una prueba del diagnóstico de mi corazón. ¿Qué fruto tengo? ¿Qué fruto tengo? Y por eso les he estado preguntando, ¿con cuántas personas han hablado de Dios este año? ¿O hemos hablado? Cuando menos mencionar a Dios, es que sabes que yo creo en Dios. Pero dice, permanezcan en mí. Y también sabemos cuál es el fin de aquellos que no llevan fruto. ¿Qué dice de aquellos que no llevan fruto? Dice, en varias partes de la Biblia dice varias cosas, pero ¿cuáles son? Son cortados y echados al fuego. El Señor Jesús, cuando la vid no produjo fruto, la maldijo. Porque tenía hambre y quería fruto, ¿se acuerdan? Y sus discípulos se quedan sorprendidos, pero esperas de algo que, sí, espero que lleven fruto. Ahora, tuve que checar cuánto tiempo tarda una vid en dar fruto, porque estamos hablando de la vid. Porque no plantas la vid y el primer año da fruto. Y yo creo que Dios usó este término, primero, porque la gente estaba familiarizada con la vid, era una planta de aquella región, pero también porque sabía los procesos de la vid. En internet, un lugar que se llama Los Jardines de los Hermanos Wilson, dice que durante los primeros 12 a 18 meses, la planta crece rápidamente. Y entonces, ya voy a tener uvas, ¿no? Ya voy a tener vid. Pero dice, durante el primer año crecerá y será el tallo será más ancho y habrá algunos brotes aquí y allá, nada más. El segundo año, la viña producirá algunos racimos pequeños. Entonces vamos a estar medio decepcionados, ¿no? Porque ya tenemos una planta grande, pero tenemos frutos pequeños y no tan dulces. Dice, hasta el tercer año comenzará a producir uvas dulces y de tamaño normal. ¿Y qué quiere decir esto cuando Dios habla del fruto? Que Dios es paciente. Dios espera. No quiere que seamos cristianos e inmediatamente empecemos a proclamar el Evangelio. Recordemos, Pablo pasó 3 años en Egipto preparándose antes de empezar a predicar. Tiene el encuentro con Dios, pero se prepara y era alguien que ya sabía toda la ley, que ya sabía todos los profetas, que era fariseo de fariseos, es decir, había estudiado, tenía un equivalente casi a un doctorado en teología de aquella época, o una maestría cuando menos, era buenísimo. pero aún así se preparó porque Dios tenía que preparar su corazón. No nada más es intelectual, es también en el corazón. Dios tiene paciencia para cada uno de nosotros. Si no hemos compartido el Evangelio, Dios espera que lo hagamos. Y por eso hay que estar orando por aquellas personas con las que nos encontremos. Y decirle, Dios te ama. Y les mandé un video hace un par de semanas, no sé si lo vieron, dura como 20 minutos. Habla de las misiones y cómo la iglesia ya no hace misiones. Ya se ha ensimismado tanto. Y habla de Billy Graham, y habla de Luis Palau. ¿Qué cosa? De la Gran Comisión, exactamente. Dice, es la Gran Comisión y la iglesia está olvidando la Gran Comisión. Y a lo mejor no somos evangelistas. Yo puedo decirles, mi don no es el evangelismo. Pero eso no me quita la responsabilidad de que cuando veo una persona que necesita el evangelio, que se abren las puertas, puedo hablar del evangelio. Todos podemos hacerlo. Dios quiere que produzcamos fruto. ¿Y cuál es la condición? Que tengamos un corazón que permanece conectado a Dios. No medio conectado. ¿Sabemos qué les pasa a las plantas que están media raíz adentro y media raíz afuera? ¿Qué les va a pasar con el tiempo? Se van a empezar a secar porque necesitan esta conexión total y completa. Y dice la Biblia, el profeta, tendremos frutos de justicia, de amor y de verdad. Justicia, amor y verdad. Tendremos fruto porque estamos anclados en nuestro Señor, en su ejemplo, en su palabra, en la fuerza del Espíritu Santo. Y con esto llegamos al final. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y creo que históricamente ha sido así. Según vemos en el profeta, han estado viviendo en el pecado como la sociedad ha estado viviendo en el pecado. Dios nos llama y quiere lealtad absoluta. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y es probable que algunas veces tengamos algunos momentos difíciles, ¿no? David, vemos en la vida de David que algunas veces dice, ayúdame, Señor. Dios ha estado usando en el libro de Oseas la metáfora de un matrimonio para hablar de esta lealtad. Los que somos cristianos no podemos comprender un matrimonio infiel. No deberíamos. Dios tampoco. Dios quiere que nuestro corazón esté unido profundamente al corazón de Él. Y debemos entonces preguntarnos, ¿cuál es el estado de mi corazón? ¿Cuál es el estado de mi corazón? ¿Qué evidencias hay de que está anclado en Dios? De que permanece en Dios. Y nuevamente, podemos ser ejemplares en nuestro trabajo y en nuestras escuelas, pero podemos estar separados. Y en nuestras iglesias, pero nuestro corazón puede estar alejado, muy alejado de Dios. Cuando estemos debilitándonos, cuando nos sintamos débiles, digamos, debo permanecer en Dios. Porque Dios dice, yo soy tu fortaleza, yo soy tu salvador, yo soy quien más te ama y que jamás te amará. Dios dice, dame tu corazón, porque en mí hay vida eterna y vida plena. Y aquí está Lucas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no quiere mitades, Dios no quiere medios compromisos, Dios quiere toda nuestra vida. Y nuevamente, no se trata de volvernos monjes, se trata de que nuestros llamados, donde quiera que estemos, podamos dar testimonio de que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Señor, te queremos pedir perdón si nuestro corazón algunas veces ha dudado, ha flaqueado, se ha desviado, se ha distraído, o si está distraído ahora, Señor. Ayúdanos a tener esta convicción de lealtad que tú quieres, esta convicción de entrega que tú demandas de tus hijos. Y Señor, que sepamos que no es una demanda injusta, sino que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios majestuoso y magnífico que mereces toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.